FM 99.7, Che Barracas. Nosotros ya era el público de conocimiento, ¿no? Lo que había pasado en Pati, de que lo despidieron de hecho, pero no hay ni carta de documento, ni de despido, ni de suspensión, ni nada. Es más, hay 24 compañeros, 19, porque hay 5 que pasaron a mensuales, 15 más la comisión interna, ¿sí? Unos 20, ¿no? Total. Que no tenemos nada, ni despido, ni suspensión, y tampoco podemos entrar a la planta. Junto a la gente que ya había renunciado a su antigüedad, más que arreglar, porque el mundo arregló su antigüedad para atrás, que normalmente pasa en camioneros, ¿no? Sí. Ha dado una pelea que empezó fuertísima y bueno, ante la soledad y el aislamiento, los malos compañeros arreglaron, pero están firmes porque han venido a la movilización hoy también con nosotros, estuvieron en el bloqueo después. Vos sabés que como empezó esto, nosotros habíamos tomado la planta el día 16 de junio, ante lo que había pasado, que la empresa nos retiraba el trabajo y nos decía que trasladaba a la planta Santa Fe. Nos desalojaron el día martes. Nosotros siempre creímos, además de lo visible y se concretó, que era que si no se convertía Pati en una Plaza de Mayo, iba a ser muy difícil sostenerlo, porque sabe que esto era una toma en serio. Nosotros ya lo habíamos hecho, una toma así en el 2010, lo aguantaron 4 días. La empresa acá sabía que para sacarnos era con la fuerza pública, que no lo íbamos a devolver. Nos desalojaron con un inminente operativo, ¿no? De más de 500 efectivos con la departamental de San Isidro, San Fernando, Tigre, Olivos, José Vicente López y la Gendarmería, como si fuéramos delincuentes, ¿no? Es precisamente, somos trabajadores que resistimos defendiendo nuestro puesto de trabajo. Así, esa fuerza que nos ponen para perseguir delincuentes y corruptos, que los que vacían en el país. El día de ayer, también hacía 2 días que teníamos bloqueado, encadenado el portón, más otra gente, nos turneábamos y gente que no hacía el aguante, vinieron, volvieron a desalojar como los peores de los delincuentes, con un operativo superior, ¿no? Y ya la gendarmería está cuidando la planta de Pati, no cuida la general, la Panamericana que tiene al frente, tanto como dice Bernie, la ruta se libera la ruta, ¿no? Claro, la oportunidad. Acá viene a liberar la fábrica donde, adentro de la fábrica donde los obreros defienden su puesto de trabajo. Justamente este gobierno que se llena la boca hablando de inclusión, acá militarizó todo para dejarlos excluidos. Ahora, David, ayer no, el miércoles, tuvimos la oportunidad de hablar con Pablo Arias, uno de tus compañeros de trabajo, sí. Y nos comentaba que la planta está constantemente con presencia de efectivos de fuerza policial. Sí, policial, el grupo Halcón y la gendarmería, centro de distribución para la gendarmería adentro. Claro, no solamente cuidan las petroleras en el sur, sino que acá también cuidan las empresas de REFE. Ya el uniforme verde tiene, así que ya hinchan para Brasil directamente, claro. ¿No? Claro, ahora una empresa brasileña. Y el trabajo dentro de las fábricas se venía dando con esta fuerza policial ahí adentro. No, adentro no. Ah. No, nunca hubo, al contrario. No podía entrar porque nosotros a veces ni siquiera venía a sacar fotocopia. Lo intentaron varias veces antes, siempre fue respondido de ninguna manera, de alguna manera los trabajadores dijimos que acá era un puesto de trabajo, no era batán, ni casero, ni ninguna otra cárcel, ¿está? Eran como trabajadores, entonces nunca se permitió eso. Ahora al revés, ahora están contentos, ellos están adentro y los trabajadores de afuera. Claro. Y lo que quería decirte, hoy hubo una conferencia de prensa en el Congreso por un proyecto donde se pide, denuncia el fraude laboral y pedimos la expropiación de Pati y de todo establecimiento que cierre, suspenda o despida, que sean estatizados, ¿no? El caso de Pati, Viboretá, Mirac, Abancay, etcétera y etcétera. Hay 20.000 obreros de la carne que han quedado en la calle y ahora sumado 250 más que somos nosotros. Claro. Y todo de la misma manera, ¿no? De que vino otro grupo hace 2 o 3 años. No solamente sacaron todo lo que trajeron, mataron todas las cabezas que pudieron, se llevaron toda la carne de calidad que pudieron para exportar, porque para eso vinieron acá. Y bueno, ahora empezaron a despedir, ¿no? Ya lo hizo Consignaciones Rurales también, que fue uno de los primeros, que era del grupo JBC. Ya, y el brutal ataque que está habiendo en otros sectores como la automotriz, viste, que están ya había pasado con Cromwell, Lear, ahora Donnelly, el sector gráfico, sí. O sea, que están... Sí, que hoy que sufrieron una represión en una manifestación ayer. Sí, sí, y había compañeros nuestros, estaban ahí presentes, claro. Pati también, tuvimos la liberación de un compañero que estuvo colaborando con nosotros acá, que es Miguel de Bruckmann, claro. Fue liberado ayer. Hoy se presentó ese proyecto, el mismo se lo van a presentar en la provincia de Buenos Aires, Cristian Castillo, acá el caso del compañero Gustavo López, el diputado del FIC, del Partido Obrero, ¿no?, de Salta. Y bueno, nosotros todos los espacios que hay los vamos a ir ocupando, vamos, todo lo que tenga servicio de la clase obrera, que pongan todo lo que hay que poner. Pero más apostamos a las comisiones internas, sesionales, sindicatos, todo, que pongamos en pie un verdadero comité de lucha, junto a la Cerámica Sanón, que ahora también lo van a poder producir los trabajadores a partir de la semana que viene, que también aquí los patrones han vaciado. Aquí en Navarra, ¿no? Medio parecido, estamos hablando de Cerámica Neuquén, un caso parecido a Sanón. Por eso queremos hacer un comité de lucha en defensa, de todo, suspensiones, despido y estatización de todo establecimiento que cierre, suspenda o despida. Y David, te hago una consulta. Bueno, como decís vos, el plan de lucha va a continuar, digamos, después de la conferencia sí, de hoy. Sí, nosotros vamos a continuar, vamos a seguir lo mismo, a partir del lunes, como siempre, estar ahí. O sea que Pati con su carpa, su cuestión, va a estar ahí. Es una cuestión. Lo dijimos la otra vuelta, que queríamos convertir de Pati en una nueva Plaza de Mayo. Parece que quieren convertir, vamos a tener que convertir la Plaza de Mayo toda zona norte, porque el brutal ataque que están haciendo... Sabemos que de a uno es muy difícil defenderse. Pati puso todo lo que quería poner. Tomó la planta. Nos sacaron de, vos sabés bien, como el forro del culo, ¿no? A pesar de la resistencia. O sea que con carpita y corte panamericano no se va a defender. Acá hay que poner un verdadero plan de lucha. Claro. Hoy marchamos al sindicato de la carne exigiéndole la huelga general. Diciendo que bueno, quedaron que van a hacer una junta delegado el lunes para ver cómo lo siguen. Yo creo que hay que organizar una gran marcha a la CGT y entregar un petitorio a Moyano firmado por toda la organización obrera. Que diga, escuchame ese paro de 36 horas que tanto se está postergando, y a la CT oficialista opositora también. Bueno, David, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Bueno, desde acá, desde Charraca, siempre el apoyo por la lucha de los trabajadores. Cualquier cosa, tenés los micrófonos de Charraca abiertos. Por supuesto, estamos a disposición. Quería remarcar, darle un abrazo y todo lo demás, pero parece que fuera duro lo que planteamos, pero no hay otra respuesta que darle. Ante esto, y es un brutal ataque del gobierno a todos los sectores combativos, todos los sectores que tenían conquista. Nosotros teníamos el sueldo más grande, más alto de la industria de la carne, y éramos operarios. Compañeros nuestros, para lo que era un gremio de la carne, se llevaban de 10.000 a 23.000 pesos por mes. Esos sueldos no existen, sabemos bien lo que está pasando con contraste, ¿no? Puede ser brutal ataque, ¿no? Claro. Bueno, claro. David, muchísimas gracias por esta comunicación. Claro, chao. Hasta luego. FM 99.7, Charracas.